Según New System Surcorea, hombres de cara a la paz y la reunificación realizó hace poco la acción pacífica delante de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores títere, insistiendo en el diálogo para la paz de la península coreana. Por otra parte, el rotativo de Internet surcoreano Presian insertó el artículo del miembro del Instituto de Corea, Park Hong-soo, que revela la verdad de la intención de ubicar SAD.